Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar a propósito de las que son las nuevas perspectivas en torno a la distribución de la riqueza. Sobre eso también va a versar una charla abierta que Carlos Grande, el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, a través de Zoom, va a brindar en el día de hoy. Y lo tenemos en línea telefónica. Le agradecemos por su tiempo. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Muy buenos días. Sí, efectivamente, hoy vamos a tener una linda conversación. Bueno, la idea también era compartir algunas pinceladas a propósito de lo que hoy va a ser y lo va a desarrollar, por supuesto, con mayor minuciosidad. ¿Cuáles son esas perspectivas que nos podemos pensar en relación a la distribución de la riqueza? Algo que no solamente se está planteando aquí en este país, en nuestro país, sino que tiene que ver con una discusión también a nivel global, ¿no? En relación a cómo seguimos conviviendo, cómo distribuimos eso, cómo somos un poco más equitativos, cómo generamos más empatía, por decirlo de alguna manera, y tenemos, digamos, una transitabilidad por nuestra humanidad de mejor manera. Bien, la pregunta es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. O sea, es bien fácil por ahí pensarla y es bien difícil por ahí construir una estrategia que nos permita salir de todo este contexto tremendo que estamos viviendo, siendo más igualitarios, más equitativos y más distributivos. En realidad, la charla de hoy fundamentalmente va a estar centralizada en una propuesta, en una iniciativa de proyecto de ley que tiene nuestro diputado nacional, Carlos Heller, y que habla de un aporte extraordinario por única vez a las grandes fortunas. De esa manera, digamos, en principio poder paliar una situación coyuntural que tiene que ver con atender a esta pandemia sanitaria y que vivimos los argentinos y puntualmente los bonaerenses con mayor intensidad. Digamos, yo vivo en el conurbano bonaerense, así que te puedes imaginar que en estas zonas que componen el AMBA es más compleja la convivencia con la enfermedad, y por otro lado atender a los más vulnerables. Esto es un paliativo, digamos, es una posibilidad de resolver esta situación coyuntural, y la discusión más de fondo es lo que vos estás planteando, que es cómo se distribuye la riqueza en la Argentina y cómo se generan las condiciones para construir una vida más saludable en todos los planos, ¿no? En el económico, en el que tiene que ver con la educación, en el que tiene que ver con la salud, en el que tiene que ver con la seguridad. Pero bueno, por eso digo, esa discusión más profunda lleva a otro debate que tiene que ver con el rol del Estado y los modelos distributivos que la Argentina tiene. Claro. Ha generado, digamos, genera como tensiones, a propósito, vos lo mencionabas allí a Carlos Heller, este proyecto que, digamos, sería un aporte por única vez a las grandes fortunas, digamos. El universo de personas que alcanza es mínimo en relación, ¿no?, al contexto global de el porcentaje de población en la cual estamos conviviendo en este país, digamos. Pero tiene un poder de lobby y parece bastante importante. Bueno, en realidad, el poder de lobby que tiene es el poder, fundamentalmente, del poder económico concentrado que tiene la Argentina, y que a la vez es un poder mediático y productivo y financiero. Entonces, es muy complejo lograr que los intereses de esa minoría, vos decías, es el 0,08% de la población económicamente activa. Estos en números son casi 12.000 personas. No estamos hablando de... Es una muy, muy poca gente a la que afectaría este aporte solidario. Y bueno, ¿por qué genera toda esta tensión? Bueno, precisamente porque es gente que no quiere perder los privilegios que ha tenido desde la fundación de nuestra patria, digamos. Hay un sector económicamente productivo y concentrador de la riqueza en la Argentina que ha tenido históricamente una cantidad de privilegios, y que en este caso no es que se les quiere quitar esos privilegios, ni mucho menos. Por eso se pone en el énfasis en que es un aporte solidario, ni siquiera es un impuesto, y que pueda resolver la vida de millones de argentinos que estamos pasando por una situación que como dice nuestro presidente del partido, ¿no?, Carlos Heller, diputado nacional, nosotros atravesamos dos pandemias, una la que dejó el gobierno neoliberal de María Eugenia Vidal en la provincia y de Macri en la nación, que es una pandemia económica y de desastre productivo, y otra es la que estamos viviendo en términos sanitarios, con lo cual atender a estas dos cuestiones solamente se puede hacer si tenemos los recursos necesarios para poder afrontarla desde el Estado. Claro. Estamos en diálogo con Carlos Grande, que es el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Yo hacía referencia hace un ratito sobre situaciones parecidas en otros países del mundo. ¿Cuál es, no estamos en solitario planteando esto? La Argentina no lo plantea de manera, como sale de atrás de un árbol diciendo, mirá, esto puede ser una opción, digamos. Hay otras naciones que también están diciendo lo mismo. Sí, mira, países centrales como Alemania, Inglaterra, otros más, también europeos, digamos, pero no de tanta centralidad como Italia, están discutiendo, bueno, Rusia también, ellos lo que discuten es un impuesto que algunos países ya lo tienen, que es el impuesto anual a las grandes fortunas, que es un tributo que tienen aquellas empresas o personas físicas que tienen un patrimonio considerable, y a partir de ahí pagan un impuesto. En algunos países se está discutiendo que esos impuestos a veces son extraordinarios, se pagan cada 5 años, a veces cada 10 años. Están ahora diciendo en Alemania, por ejemplo, que anualmente durante 10 años estas empresas y personas físicas tienen que tributar durante 10 años consecutivos para poder afrontar la crisis económica que se viene por delante. Digamos, nosotros por ahí no tenemos hoy todavía la dimensión de lo que va a ser esa crisis en términos económicos, de lo que va a dejar toda esta situación. Con lo cual, claro que esto, como diría mi madre o la madre de muchos de ustedes, esto no nace de un repollo. Esto es parte de un debate y una puja por cómo se distribuye, cómo se recauda y cómo se distribuyen los ingresos de cualquier Estado nacional, y fundamentalmente en estados como los nuestros, el argentino, que conoció, digamos, del estado de bienestar de mediados del siglo pasado, donde la distribución estaba prácticamente 50-50, nos encontramos hoy que, bueno, poder lograr un proceso distributivo de esas características. Y cuando se tocan los privilegios de los sectores concentrados, estos sectores, volvemos a repetir, 12.000 personas, hacen que los intereses de esas 12.000 personas sean los intereses de millones, y entonces entran las grandes confusiones de aquellos que no tienen las cosas muy claras y salen a defender cosas que son indefendibles, ¿no? Por eso llama la atención, y pongo comillas ahí, a propósito de las repercusiones que tiene si a quienes involucra es un universo de personas tan pequeña, ¿no? Llama la atención en principio. Pero vos bien hacías ahí un desglose a propósito de esa situación. Una más, y es pedirte una cuestión que tiene que ver con, tratar de entender esta realidad en la que estamos, hacer un pequeño síntesis qué fue lo que pasó históricamente para que llegáramos a estos niveles en los cuales la riqueza está concentrada en un puñado de personas. Insisto, no solamente en Argentina, sino esto se da a nivel global. ¿A partir de cuándo empieza a dar este cambio en relación a la cuestión de la distribución de la riqueza? Bueno, desde el nacimiento de la Argentina, de nuestro Estado en adelante, siempre el debate estuvo en qué modelo económico nosotros queríamos construir, si ser solamente exportadores de materia prima o ser un país que pueda producir su propia riqueza. Y bueno, ese debate siempre está presente cuando algún modelo, cuando algún partido político que responda a algún modelo económico asume la presidencia. Nosotros estamos convencidos que esto lo podemos resolver, es un problema histórico en la Argentina. A veces, con mayor atención a los sectores más vulnerables, a los sectores trabajadores, a los sectores pequeños productores de la Argentina, le fue mejor cuando se puso el énfasis y la centralidad en la producción nacional. en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, en el comercio interior, en privilegiar las economías regionales. Bueno, en esos casos siempre podemos observarlo a través de la historia, la gente vivió un poco mejor. Y no es que vivió un poco mejor solamente porque trabajó mucho, ¿no? Porque en realidad todos trabajamos mucho, y si no hay unas condiciones materiales en términos generales de la sociedad, no hay posibilidades de movilidad social o de generar los recursos que permitan a uno construir una vida un poco más cómoda. Cuando esto no ocurre, digamos, y la oleada está dada por políticas que concentran el capital financiero, la bicicleta financiera, no hay producción nacional, se abren las importaciones así, sin ningún tipo de control, bueno, lo que hace es perjudicar al mercado interno, perjudicar a las pequeñas y medianas empresas. Hemos visto que en los últimos años han cerrado miles y miles de pequeñas y medianas empresas precisamente por no privilegiar el círculo virtuoso de una economía local y emergente de un país que quiere desarrollarse. Entonces, en esos términos hablamos del modelo económico, y luego, en función de eso, bueno, ver cómo se distribuye la acumulación de la riqueza en un país tan hermoso y rico como es la Argentina, que tiene recursos naturales, minerales, petrolíferos, como para poder afrontar cualquier situación nacional. Pero para eso hay que tener un proyecto político donde se privilegie una cuestión que tiene que ver con la soberanía, y a partir de ahí enmarcar el trayecto de desarrollar todas las fuerzas productivas de un país al servicio de su propia población. Entonces, el debate, por eso, es un debate muy profundo, que hay que transformar toda la matriz productiva de la Argentina, y transformar la matriz productiva de la Argentina implica, entre otras cosas, también poner en debate cómo se distribuye la riqueza que se produce en este país. De esto y mucho más va a estar hablando hoy Carlos Grande en esta charla abierta. Carlos, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos minutos para con la radio, la deferencia de poder ayudarnos a pensar, a plantear otros temas, otras miradas posibles. Bueno, un saludo para ustedes dos, gracias por esta conversación, y un abrazo para toda la gente de Bahía.